lo que sé yo, las bellas artes, la música clásica. No hace tampoco distinción en la cultura de masas, la producción discográfica, el cine. No, él dice, todo es producción del ser humano, todo forma de una parte de una cultura. Todo está provocado por el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano modifica su entorno. Lo hace a su comodidad y a su gusto. Entonces, evidentemente, una producción en los medios forma parte de la cultura. Después, lo que puede ocurrir es que empecemos a identificar la cultura. Pero en todo caso, de ahí no estaríamos hablando de la cultura, sino de lo culturoso. La cultura como sustantivo es todo lo que origina el ser humano. No es la cultura de los animales, de los otros animales. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Ford? No puedo detenerme simplemente en que Ford no se hubiera cuestionado nunca que, por ejemplo, el programa de Finelli es un programa berreta. A lo sumo, lo que podría haber dicho Ford, me gusta o no me gusta, es una cosa totalmente distinta. Ahora, ¿qué es un hecho cultural? ¿Qué es un hecho cultural? Si ustedes se imaginan nada más que la producción que hay a través de ese programa, que millones de personas ven durante dos horas y media, escucha, si no hay todo un trasfondo que genera cosas. Sí, pues la cosa es que está mal interpretado, porque hay gente que dice, ay, no, eso no es un hecho cultural, o... Bueno, es que nosotros vamos a ver otras teorías que no tienen el mismo enfoque que Ford. Por eso, acá tenemos que situarnos dentro de lo que dice Ford. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque, y acá es donde yo les digo a ustedes por qué lo usamos a Ford. Hoy no será problema, después me entregan todos los equipos que no van a exponer, van a tener oportunidad de hablar la clase que viene, así que no se pongan nerviosos. Lo sabré medir a todos con justicia. Volvamos un poquito a lo que vino la semana pasada, que eran las visiones de la comunicación. ¿Lo tienen presente? ¿Tienen el cuadro todo de las visiones de la comunicación? Bueno, aquí lo trajimos ahí. Estamos en las visiones de la comunicación. Nosotros, esto es parte de la postura de la cátedra, acerca de que la comunicación es una ciencia. Y fundamentalmente decimos que es una ciencia que está compuesta por diferentes teorías. Y como ustedes van a poder corroborar a partir del texto que van a leer la semana que viene, o para la semana que viene, que es el día, podemos decir que diferentes culturas, diferentes teorías concurren dentro de lo que nosotros decimos que la comunicación es una ciencia. ¿Por qué? Porque hay coexistencias paradigmáticas. Y ahí nosotros tomamos dos paradigmas. El paradigma que tomamos, por un lado, es el paradigma positivista y por otro lado el paradigma negativo. Y le damos características, decimos, la comunicación que abreva del paradigma positivista es una comunicación con una visión instrumental. O sea, la comunicación para algo. Y por otro lado, decimos que la visión de la comunicación, la teoría de la comunicación que abreva dentro del paradigma hermenéutico, decimos que es una visión que está relacionada con los fenómenos asociados a la cultura. ¿Por qué? Porque ya no imagina a la comunicación como un instrumento, que no busca explicarla, sino comprenderla. Que independientemente, para que haya comunicación, hay que estar inserto dentro de la cultura, que no se puede dejar de lado. Y esto fundamentalmente nos lleva a nosotros para comprender estas teorías que están relacionadas con lo que nosotros llamamos la visión de los fenómenos asociados a la cultura. Ustedes van a ver que ahí probamos la teoría de Verón, ahí ponemos a la teoría de los estudios culturales, ponemos a Barbero. ¿Por qué nosotros nos permitimos nos permitimos decir que estas dos visiones se contraponen, la visión instrumental de la persona social o cultural. Justamente porque dentro de los estudios de comunicación se presenta esta dicotomía que plantea Ford. La hiperobservación de los medios, como llamó el compañero, ¿verdad? Y la obsesión porque los medios, el estudio de los medios en la comunicación, tiene una visión de la comunicación instrumental, que la comunicación sirve para algo, que es una herramienta. En cambio, para las teorías relacionadas en la visión de los fenómenos asociados de la cultura, la comunicación indefectiblemente está unida a la cultura de cada una de las personas, porque no existe cultura sin comunicación, ni comunicación sin cultura. El texto de Ford a nosotros nos permite plantear las dos visiones de la comunicación. ¿Se entiende esto? O sea, en el texto de Ford está esta dicotomía, están las dos visiones. Por eso necesitamos al texto de Ford, para que nos ayuden a nosotros a justificar este concepto que es de la cátedra de que hay dos visiones de la comunicación. Y bien como señaló acá la compañera, la teoría del nombre, Erika, que daba la impresión que en parte de la análisis de Ford él criticaba esa disociación que había con respecto a estudiar la comunicación por fuera de la cultura. Y que Ford remata diciendo que más que hablar de una teoría de la comunicación, tendríamos que hablar de una teoría de la cultura. ¿Se entiende esto? Esta es la razón de por qué Ford está en la cátedra. Es el elemento indispensable. Es el apoyo conceptual que necesitamos nosotros para poder explicar y justificar que dentro de la teoría de la comunicación hay dos visiones. Les agrego algo más. Si ustedes estudian a fondo con el cuadro de las visiones de la comunicación, les va a resultar más sencillo comprender. Porque inclusive, después sí, podemos agregar que una vez que tenemos las dos visiones, ¿qué visión compartiría Ford? La de los fenómenos asociados a la cultura. Ahora, fíjense el argumento que interesante, que él define su posición por oposición a lo que hace el otro. ¿Se entiende? Esa es una de las razones por la que tenemos a Ford en la cátedra. Hay una segunda razón y que está relacionada con el fuerte concepto que nos trae, que nos ayuda a nosotros a definir los postulados de la cátedra de la comunicación de la ciencia, que es el tema de la transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque justamente Ford nos da una mano, aunque Ford no dice que la comunicación sea una ciencia. Él sí dice que toda ciencia, o toda disciplina, mejor dicho, dice, cuando nace, es un bricolaje de otras disciplinas. Y ahí, cuando se produce ese bricolaje, aparece el concepto de transdisciplinaridad. Un mismo objeto de estudio atraviesa diferentes disciplinas. Cuando usted llega a lo rico, es otro de los autores que va a decir que la comunicación no es la ciencia. Y esto vamos a ver el concepto de transdisciplinariedad. Vamos a ver el concepto de interdisciplinariedad. El postulado de la cátedra es que la comunicación es una ciencia que tiene una dependencia epistemológica, que tiene un cuerpo teórico que está conformado por conceptos de otras disciplinas, que tiene un objeto de estudio, que es el proceso integral de la comunicación, que tiene un método de estudio, y por eso sostenemos que la comunicación es una ciencia. Ford no nos va a acompañar en este pensamiento. Él se va a arriesgar a decir que la comunicación como disciplina es un bricolaje de otras disciplinas. Es como que nos dice, algo están haciendo, podrá ser una ciencia, no lo sabemos. Es el clásico ni. Por oposición a esta visión, vamos a tener la visión de Torrico. Que Torrico taxativamente nos dice a nosotros que la comunicación no es una ciencia. Y para él no es una ciencia porque justamente carece de estatus disciplinario. Porque dice que hasta el momento todos los que se ocuparon de estudiar la comunicación lo hicieron con una de sus partes y no con el todo. En lo único que vamos a concordar con Torrico es que hay un objeto de estudio de la comunicación. Pero justamente donde nosotros terminamos viendo la razón de por qué la comunicación es una ciencia y por qué decimos que es una ciencia, en este caso va a ser transdisciplinaria, cuyo objeto de estudio va a atravesar el resto de la disciplina, Torrico va a decir que no. Posiciones teóricas encontradas. Cuando ustedes acceden al material, es importante que estas tres posturas se queden claras, porque como digo siempre, son preguntas que, o una pregunta que aparece en el material. Con respecto a si la comunicación es una ciencia. La cátedra dice que la comunicación es una ciencia. Torrico dice que la comunicación no es una ciencia. Y por mí. Por supuesto que esto yo lo llevo al máximo de simplificación porque traduzco las razones de por qué sí o por qué no, y eso en realidad es lo que ustedes también desarrollan en la pregunta. ¿Se entiende esto? Entonces, retomando por, porque ya no vamos a tener otra oportunidad más adelante, por, cuando ustedes estudian por, en realidad lo hacen por dos razones. Una, fundamentalmente para determinar el peso de la cultura entre cualquier estudio de comunicación, al punto tal que Ford dice que en realidad no es que sea lo mismo, sino que yo en realidad tendría que hablar de la cultura y no de la comunicación, porque se sobreentiende que no hay cultura sin comunicación. Y fundamentalmente, en este sentido, viene el auxilio nuestro para decirnos que los estudios de la comunicación sean, si se quieren, coordinados tras estas dos visiones. Aquellos que consideran a la comunicación como un trato al hombre, que buscan explicar la comunicación porque la ven como una herramienta para algo, la teoría funcionalista, la teoría crítica, y por otro lado, la visión de los fenómenos asociados a la cultura, donde, indefectiblemente, no podemos hablar de comunicación si no hablamos de cultura. La comunicación no tiene sentido fuera de la cultura. Llámese la cultura occidental y cristiana, que englobará a lo mejor al 40% del mundo, llámese la cultura villera, que se circunscribe a determinados asentamientos que puede haber en la República Argentina o favela en Brasil. Ya eso, en realidad, son interpretaciones de la cultura, pero la cultura sigue siendo una sola. Y cada uno dentro de los códigos de que se vale, que puede ser un lenguaje, va a cobrar sentido a partir de que lo compartamos. Este es el ejemplo que les mostré en el relato del Mulán, cuando el erudito romano, el Mulán, debate, cada uno entendió lo que quería. ¿Por qué? Porque no compartían los códigos y ni siquiera se hablaba. Porque ya imagínense que el idioma era una barrera para ellos dos. Por eso recurren a las señas. Pero las señas también se convirtieron en una barrera. ¿Por qué? Porque cada uno a las señas que hacían los otros le daba un sentido totalmente distinto. Clarísimo ejemplo de que no compartían los códigos culturales. ¿Estamos acá? No. Entonces, ¿cómo? Había una sola cultura y después que con de que no fuera un sistema o algo así. O sea, su sistema tampoco, ni hablé de su sistema. No, pero es que yo. Entonces tú, si no te estás de acuerdo, me la tira. Porque yo de su sistema no hablé. No, porque como esta cultura de Isera, como dijo el... No, lo que dije es que después vos a la cultura en general le podés poner etiqueta. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy con mis códigos a querer entender cómo viven los indios Mon, no voy a poder. No voy a poder. El antropólogo, en realidad, para entenderlo, tiene que primero vivir como él. No lo voy a entender. ¿Por qué? Porque para mí viven en la misma pobreza. Y la acción contemplativa que tienen de la vida, la forma de entender cómo se debe vivir, está lejos de mi propio valor cultural. No lo entiendo. Que no quiere decir que no me vaya a preocupar, que no me vaya a dar lástima, que pobre gente, cuando yo lo conozco de esa manera. ¿Pero por qué? Porque no te puedo decir que hay una única cultura. Porque si no, yo lo hubiera traído de ejemplo de el insulto contra Saddam Hussein. Es más, si hubiera habido una sola cultura, no hubiera existido el relato del Ulises de Pará. Lo que digo es que la comunicación se da dentro de determinada cultura. Pensemos en una mega ciudad como Buenos Aires, donde los que viven en la ciudad y los que concurren en la ciudad para trabajar, que hacen millones de personas, hablamos el mismo idioma, compartimos las mismas vicisitudes, las mismas dificultades, tenemos un paro de subterráneos, tenemos un paro de trenes,